sobre la hora. Sobre la hora. Entrevistas para el mate de los sábados. Por Radio Splendid. AM 990. Una noticia que pasó bastante desapercibida fue la muerte de una niña de la comunidad Wichí del paraje La Media Luna, esto es en Salta, allí a 25 kilómetros de Dragones, una localidad del norte de la provincia. Vamos a conversar ahora con también una persona que solemos tener como fuente de consulta en este programa. Para este tipo de cuestiones es María Lapacet, ella es médica, es referente también de Unidad Popular allí en Salta, y queríamos, bueno, a ver, que nos cuentes cuál es la situación allá con estas poblaciones. Hola, María. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, es lo que venimos diciendo desde hace muchos años, ¿no? Esto es un tema que sale a la luz cuando algún caso de un niño fallecido trasciende a los medios y se da a conocer. En ese momento, todos, digamos, la comunidad, incluidas las autoridades del gobierno, es como que se preocupan, como que se escandalizan por esto que pasa, hacen algún pequeño retoque a lo que ya está haciéndose y todo sigue igual. Dentro de un tiempo va a volver a aparecer otro niño fallecido por desnutrición y vuelve a empezar la rueda. Yo digo que las medidas que hace el gobierno, que toma el gobierno, son retoques, porque en primer lugar porque no han cambiado la realidad, o sea, se siguen muriendo los niños. En segundo lugar, porque parece estar las autoridades más preocupadas por una cuestión de trascendencia política, de cuánto les favorece a ellos como imagen política el hecho de que esto ocurra en una provincia que quiere aparecer, según el gobernador reiteradamente dice, como una provincia pujante donde se están solucionando los problemas y demás. Los hechos concretos que las autoridades, las medidas que toman, han creado un ministerio de la primera infancia hace más de un año, han creado un ministerio de pueblos aborígenes. O sea, son estructuras, macroestructuras, que donde figuran muchos cargos con sueldos de nivel político, pero que en definitiva al problema en sí no le hacen nada. Pero lo que es peor, para mi modo de ver, es que se intenta ocultar la realidad. Claro, o sea, sí, alguna vez hablábamos con vos también que una de las cosas que ustedes estaban denunciando es que se ponía como muerte natural o como infarto, digamos, no se ponía como causa la desnutrición. Claro, o sea, es cierto que siempre hay una causa última, que la desnutrición de por sí sola no es causa de muerte como... Pero la desnutrición favorece que aparezcan las diarreas, entonces la causa de muerte figura diarrea, claro. Y la desnutrición se tarda. O que aparezca una neumonía porque las defensas están bajas, o las múltiples enfermedades que por las que fallecen los niños y que la desnutrición no aparece en el certificado. Esa es una. Otra cosa es que se prohíbe a los médicos, a los trabajadores de la salud, dar información a la prensa. Por ejemplo, este caso de esta niñita fallecida ahora, era hace un mes atrás, no es que falleció ahora, falleció en abril, a fines de abril. Y cuesta encontrar. Ahora y cuesta encontrar la noticia, Claro, o sea, no es algo que se informe como debía. Y lo que todavía, para mi modo de ver, peor, es que en el año 2013 se cambiaron los formularios con los cuales se registra peso y talla, los agentes sanitarios, los médicos en algunos casos, hacen el control de peso y talla de los niños, no de todos los niños, eso también hay que tener en cuenta, no está el 100% de la población infantil cubierta con ese registro, pero bueno, de los que se hace, se registra en una planilla. Esa planilla fue cambiada en el año 2013. Como resultado de eso, los números que aparecían antes, teníamos desnutrición de un 10%, tomando las edades de 0 a 5 años, pongamos. los pasos se dividen en dos grupos etarios, pero bueno, son cuestiones técnicas. Pero teníamos cerca de 10.000 desnutridos en Salta. Ahora con las nuevas planillas aparecen 2.000. De repente, del año 2012 al año 2013 bajamos de 10.000 a 2.000. Más vale que no es producto de que se hayan tratado todos los desnutridos, que se los hayan recuperado. No, es que se cambió la planilla. Sí, de ese modo, los desnutridos leves no aparecen y por lo tanto no se puede prevenir el paso a una desnutrición más grave, no se puede indicar o hacer un apoyo nutricional para que esos niños no pasen de leves a graves. Y bueno, y seguimos, se nos siguen muriendo los chicos. Yo digo, las autoridades les preocupa más la imagen en sí que solucionar realmente el problema. Sí, fundamentalmente. Eso es lo que hay que denunciar, me parece. El gobernador de Salta está candidateándose o queriendo aparecer en el escenario político nacional para ser candidato seguramente en el 2019. Y la imagen que él quiere transmitir de lo que es la provincia de Salta es falsa. Reiteradamente él ha dicho que la mortalidad infantil está bajando en Salta y es mentira. La mortalidad infantil en Salta se mantiene en niveles similares, con algunos pequeños altibajos, desde hace 10 años, cuando en el país en general hay un leve descenso, hay una curva descendente siempre. Nosotros estamos en una meseta. O sea, bueno, sí, son cosas que, María, que hay que hacerlas saber. Sí, ¿qué tal, María? Te saluda Federico. Sí, justamente es una simetría muy particular como pasó acá en la provincia de Buenos Aires con Scioli, ¿no es cierto? Candidatos que quieren mostrar una cosa y después, bueno, la gente cuando va a las urnas dice otra cosa. Así que la semana pasada, o mejor dicho, varias semanas atrás, se han lanzado, se han anunciado varios números sobre lo que es la pobreza, sobre lo que es la desocupación, sobre lo que es la indigencia. Nosotros teorizamos, te tenemos acá a vos ahora para que nos digas realmente cómo se ha avanzado, se ha estancado, cómo ha crecido, cómo lo ves. Digamos, nosotros acá anunciamos los números nada más. Sí, el tema es que, bueno, si uno ve en la vida diaria, cotidiana de la gente, se da cuenta que la pobreza está aumentando en estos últimos meses, sobre todo en el hecho de que hay más niños que asisten a los comedores, a los merenderos, de que ahora el bolsón de mercadería que reparte el gobierno una vez al mes, que bueno, siempre ha sido codiciado por la gente, pero ahora hay peleas para conseguir un bolsón. Esos son hechos que uno lo siente como que es una necesidad mayor que de la gente, que está padeciendo cada día más el hecho de que no le alcanza la plata para llegar a fin de mes. Los números, en realidad, hay varias mediciones. La Universidad Católica ha lanzado unos números, la medición de la canasta familiar que hace el ISEPSI, hay distintos métodos. El Instituto de Claudio Lozano, que siempre lanza números referentes para el conjunto del país, pero nos ubican en una pobreza que está entre el 40 y el 50%, según cómo es la medición. Cosa que es gravísima, y si se toma la población infantil es aún mayor. Bueno, todo esto es también el marco que da pie para que haya más enfermedades y más muertes, ¿no? Pero la pobreza es el elemento sine qua non de los hogares donde hay niños desnutridos. O sea, es todo un conjunto de cosas: la pobreza, la falta de trabajo, donde falta también en índices de desocupación, aún los índices oficiales, que son mentirosos. Todavía el INDEC no nos ha demostrado que va a mostrar números reales. El trabajo en negro, Salta siempre está en los primeros lugares en los índices de trabajo en negro. Bueno, todo esto hace la falta de servicios de agua potable y de servicios de eliminación discreta. Todo un conjunto de cosas que hace a que tengamos más enfermedad y más muerte, enfermedad de todo tipo, ¿no? O sea, por ahí nos referimos más, apuntamos más al tema de la desnutrición, porque es algo que tendría una solución si hubiera voluntad política, pero hay otras enfermedades. El dengue mismo en Salta ha producido muertes en la zona de Orán, en el departamento de Orán, cuando hace 10 años ya debería haberse prevenido el dengue. Uh-huh. Todas las medidas que se pueden ir tomando con tiempo para eliminar los lugares donde se reproduce el mosquito. Claro. Bueno, eso no se ha hecho y ahora hemos tenido este verano las consecuencias. Uh-huh. María, ¿qué pasa? Empezabas diciendo que esto es noticia cuando hay un caso fatal con un desenlace, con un fallecimiento, como ha sido este caso. ¿Qué pasa con los chicos que sobreviven, pero que siguen viviendo en esta condición? Y pensando en que ya hay varias generaciones, hay muchos que ya deben ser adultos, que pasaron esta infancia así, sobrevivieron y hoy son adultos. ¿Cómo son esas personas hoy? Sí, la desnutrición no solo produce muerte, sino que los que sobreviven, como vos decís, quedan dañados. O sea, ¿Y en qué consisten estos daños? Neurológica. La maduración neurológica de los chicos se hace y el desarrollo del cerebro y se hace fundamentalmente en los dos primeros años de vida. Si hay falta de nutrientes en esos dos años, se producen retrasos madurativos, que después son los chicos que no andan bien en la escuela, que no tienen buen rendimiento y que están para toda su vida condenados a seguir reproduciendo la realidad que ellos han vivido de chicos. O sea, ellos mismos van a formar seguramente hogares donde sus hijos también van a ser desnutridos, porque sus padres no tienen la capacidad para conseguir un buen trabajo, conseguir un ingreso que les permita llevar el plato de comida todos los días a su casa. O sea que es un mecanismo perverso por el cual se está reproduciendo la pobreza y la marginalidad de todos esos sectores, y que después, si uno todavía quiere pensar peor, son la gente que es más fácilmente manejable por los políticos, por los punteros, es decir, son votos que a lo mejor algún interesado piensa que es el modo de mantenerlos dominados, digamos. La dominación también pasa por todo esto, ¿no? Ahora, no es el solo daño de las muertes que trascienden cada tanto, sino todo lo que va quedando como secuela de una desnutrición infantil. Uh-huh. Bien, María, te agradecemos mucho la comunicación y bueno, desgraciadamente es más que probable que volvamos a llamarte por alguno de estos temas. Cómo no, cuando quieran. Es un gusto, ¿no? Muchas gracias. Adiós. Era María Lapacet, ella es médica en Salta, es también referente de Unidad Popular en la provincia del Norte, y la llamábamos para consultarla a partir de este caso que nos decía, a ver, la noticia salió sobre finales de la semana pasada, el sábado de la semana pasada se dio a conocer la noticia, pero nos decía que el hecho había ocurrido un mes antes, que había ocurrido en el mes de abril, ¿sí? Nos contaba que hay también una prohibición, que esto lo habíamos hablado ya el año pasado o el anterior, que hay una prohibición por parte del gobierno hacia los médicos de dar difusión de estos datos a la prensa, como así también no se hace constar siempre la causa final del deceso y no, digamos, el estado de desnutrición que tenía el chico.